Luis de la Selva para Difícil de Creer. Normalmente, estamos en nuestro podcast de cine. Hoy les hablaré acerca del cine ficcional. El cine ficcional se creó con Edison en 1894. La primera película duró 40 segundos y se trató acerca de la decapitación de María de Estuardo. Pero hablando de decapitaciones, ¿por qué no nos enfocamos un poquito más en este tema? Aprovechando que estamos en el mes de octubre, hablemos de sangre, decapitaciones, masacre, zombies, vampiros, más sangre. ¿Y por qué no? Más y más y litros de sangre. Esas películas de terror. Es un género muy exitoso actualmente. ¿Pero por qué ser exitoso? ¿Será porque nos gusta la sangre? ¿Somos unos psicópatas? ¿Acaso somos Drácula? Pues yo creo que realmente es porque los instintos que nos avivan. Esas películas van más allá del instinto humano. Los instintos humanos albergan en el cerebro, los instintos animales en el cerebelo, y los instintos primitivos se albergan en el bulbo raquídeo. Y las películas de terror, pues generan un instinto de supervivencia constante. Cuando vas viendo que el asesino va corriendo tras el protagonista y no puede salir, tu mente va a 1000 por hora y piensa qué podrá hacer, hacia dónde correr, y te enfocas y vas casi diciéndole, a la derecha, a la izquierda. Bueno, pues esos instintos de supervivencia son los que nos despiertan. A pesar de que actualmente haya tan malas películas de terror, yo creo que si en un segundo, en una escena, decisión saltar de la butaca, cumple con su cometido. Levantar tu adrenalina al máximo y generar un rush de emoción. Pues estas emociones son tan importantes que, bueno, por eso hay tantas películas de estos géneros. Y de estas películas, la que me gusta a mí, pues fue la de Los Otros, que realmente este viene siendo un thriller más que una película de terror, pero es muy buena. Si no la han visto, véanla, es con Nicole Kidman. Otras películas también como de estos géneros es El Proyecto de la Bruja de Blair. Esta película levantó demasiada controversia, ya que habían dicho que sí era verdad. Y estoy seguro que a más de uno dejó sin dormir un par de días, incluyéndome a mí. 5 días para ser exacto. Pero bueno, hay otras películas que sí son de terror, como La Casa de Cera, Masacre en Texas, El Juego del Miedo. Esas películas son sangre, ver cómo son muy explícitas, bueno, ver cómo le cortan la mano. Y hay otras películas que son muy buenas, pero están basadas en libros. Estas películas son exitosas y puede ser que no sean tan buenas como los libros, pero llegan a su cometido, ¿no? Ser una película de terror que impacte a la audiencia. Tal es el caso de la película de eso. Esta película se creó realmente al principio para la televisión, no para el cine. Y bueno, como mi generación sabe, se repite 1000 veces por el Canal 5. Y yo creo que hay que estar muy vivaces para poner una película al cine que tenga éxito y que te despierte esos sentimientos primitivos. Pero bueno, nos sintonizan la próxima semana. Y escuchen, cuando se vayan del salón, apaguen la luz. El planeta se está acabando. ¿O qué? ¿Acaso le tienen miedo a la oscuridad? Hasta la próxima. Bringing me out the dark.